que se imponga la ley. No queremos perder nuestra forma de ser. Somos gente de paz que no tenga ocasión de ganar el ladrón, porque usted nos juró proteger la nación. Cuando llegue a mandar, no solo ha de ayudar a los de su partido, no se quiera quedar para toda la vida como un elegido. No se deje llevar por esa tentación de cambiar la nación y arreglar a su hechura y a su conveniencia la Constitución. Muy buenas noches, estimados oyentes de Radio Morena 640 AM y www.radiomorena640.com. Empezamos nuestro programa Desenlace Dominical del 3 de junio de 2012. Carlos Añay de la Bastida los saluda a ustedes con un fuerte abrazo y agradeciendo a Radio El Sol 570 AM en Quito por retransmitirnos, así como a Radio El Ecuatoriano y a Oscar Imbaquingo por su retransmisión para todos los ecuatorianos en todo el mundo, los ecuatorianos emigrantes. Más de 3 millones y medio de ecuatorianos que emigraron debido a los malos gobiernos que hemos tenido, especialmente ese funesto, fatal gobierno de Maguat, que no podemos olvidar, ni a Maguat ni a los que colaboraron en ese gobierno. Ninguno de ellos podrá ser olvidado y peormente pretender manejar los destinos de nuestra nación, tratando de pescar a río revuelto, cuando tenemos un presidente que alaba justamente y también utiliza a esos ex colaboradores de Maguat. Tiene, recordemos, como embajadora en Estados Unidos a una ex funcionaria de Maguat, por ejemplo, entre otros tantos de la vieja partidocracia corrupta a la que él mismo ataca y que sin embargo los utiliza en su gobierno. Qué lástima que tenemos a un presidente de doble discurso, pero aquí estamos justamente en nuestro desenlace dominical para desenlazar las falacias, mentiras, falsedades y engaños que se dicen en los enlaces sabatinos con el dinero de todos los ecuatorianos, con el dinero que se hace propaganda al presidente y se hace conocer. 100% de la población seguramente lo conoce, y porque él cree que cuando una persona es conocida dice la verdad, entonces por eso es que gasta nuestro dinero para hacerse conocido. Así le crean todos ustedes, a pesar de que mienta y no pare de mentir. González, ponga un poquito de atención, póngame la primera canción, por favor. Parece que González nos puso un poquito adelantado, pero es la canción Mentiroso, porque hace tiempo que yo no le estaba poniendo canciones al presidente, pero ya que él ha hecho ciertos comentarios el día de ayer, que dentro de poco los vamos a analizar, yo creo que es necesario que vuelva a ponerle canciones para que él recuerde que este programa se inició justamente poniéndole canciones a él, para que todo el pueblo ecuatoriano se dé cuenta de qué clase de persona tenemos como presidente. Dele, González, ahora sí. Bien, parece que González el día de hoy ha estado un poquito con sueño, que no se ha dado cuenta realmente qué es lo que yo quiero. Pero bueno, el día viernes tuve una entrevista con Ecuavisa en el programa Contacto Directo. Fue entrevistado muy gentilmente por Lenin Artieda. Para las personas que no escucharon esa entrevista o no la vieron, la voy a poner nuevamente, y también para aquellos que la vieron, para que recuerden exactamente lo que yo dije. Son unos 13 minutos y medio de entrevista. Pongan mucha atención, señores, porque se refiere justamente a los temas que nosotros tratamos anteriormente sobre el precio del petróleo, la posible caída dramática del precio del petróleo. Desde que yo empecé a hablar de este tema, el precio del petróleo ha bajado de $107 por barril a 83, es decir, $24 por barril, desde que yo advertí al gobierno nacional que el precio del petróleo caería. Ahora mi advertencia va en el sentido de que el precio del petróleo podría caer a $75 por barril, e inclusive a $70 por barril, en donde se encuentran unas fuertes resistencias, pero si estas resistencias son rotas, entonces estaríamos nosotros viendo a un precio del petróleo de 60, 50 dólares por barril, lo cual sería calamitoso para nosotros. Y ahí va la entrevista para ustedes, señores. Gracias que hizo la prensa, mitad mala fe, mitad ineptitud. Se encuentra en nuestros estudios el analista petrolero y ex candidato presidencial Carlos Sañay de La Bastida. Buenos días, señor Sañay. Usted desde el año 2008 viene advirtiendo que llegará el momento de las vacas flacas para los países productores de petróleo. Sin embargo, la estabilidad de los precios del crudo, una estabilidad en valores altos, nos ha permitido observar crecimientos más que modestos de las economías de estos países y del Ecuador en particular, sobre todo en los últimos 2 años. Sin embargo, ayer el petróleo de Texas cerró a la baja a $86. ¿Usted cree que está llegando ese momento que ha venido advirtiendo en los últimos años? Buenos días. Muy buenos días, Lenin, y muchas gracias por la entrevista. Efectivamente, vemos que las economías de Europa y de Estados Unidos continúan en una recesión, ahora llamada en W, porque bajó en el año 2008, y tuvo una leve recuperación, pero esa recuperación no ha sido sostenida, sino que estas economías han bajado nuevamente. Ya España anunció estar en recesión y sabemos todos de la crisis en Grecia. Estados Unidos, que también está en recesión, ha indicado básicamente que se necesitan precios bajos de petróleo y su política económica está dirigida justamente hacia la consecución de ello. Los precios altos se han mantenido debido a problemas exógenos a nuestro gobierno, al manejo de nuestro gobierno. Por ejemplo, los problemas en el Medio Oriente, en los países árabes, pero en su mayoría fueron solucionados en el año 2011, quedando ahora el problema de Siria, que ya vemos que diversos países de Europa y Estados Unidos han tomado atención y están excluyendo a Siria. Igualmente sucede con Irán. El primer ministro Mahmoud Ahmadinejad ha amenazado con cerrar el estrecho de Hormuz, por donde fluye bastante petróleo. Y por ese motivo los precios se han mantenido durante este año sobre los $100 por barril. Pero cuando empezó a tomar acción Estados Unidos bloqueando a Irán, estos precios han empezado a bajar porque el hecho de excluir a Irán no está haciendo mella en el flujo del petróleo ni en su producción. Hay una sobreproducción actualmente y eso está llevando el precio a $86 por barril, y dentro del corto plazo, espero durante este mes de junio, bajen a 75 e inclusive a $70 por barril. Doctor Sañay, ahora, ¿esto que usted prevé sería para cuándo? Porque debemos considerar que el crudo oriente y el napo, que son los que producimos aquí en el país, han estado a un valor mayor al que señalan los indicadores de Texas, lo cual ha redundado en que, por ejemplo, en el mes de abril, de acuerdo a un comunicado emitido el día de ayer por Petro Ecuador, hayamos recibido $1,000 millones por venta de petróleo. Sí, pero esa es una situación extraordinaria que no se va a mantener en el tiempo, igual como los precios altos del petróleo no se van a mantener por siempre. $86 por barril es todavía un precio alto. Yo consideraría que un precio normal estaría entre los $50 por barril, y puede ser que hacia allá vayamos. Pero el problema de nuestro país es de que se está presupuestando al vaivén de las olas, y así no se puede hacer los presupuestos. Es necesario ser precavido. Mire, nosotros tenemos reservas pues, de apenas 3.000 millones de barriles. 3.000 millones de barriles. Esto significa que nosotros tenemos petróleo para 20 años. Pero resulta que nuestro gobierno se ha endeudado con China al nivel de 8.000 millones de dólares al momento, hipotecando al país hasta el año 2017, es decir, por 6 años. Pero tengo conocimiento extraoficial que el gobierno en este último viaje a China ha contratado 4.000 millones de dólares más en deuda 7.5%, que es altísimo. Y quiero que el presidente de la República confirme o niegue esta aseveración, porque si es así, estaríamos endeudados en 12.000 millones de dólares. Y esto significa que estamos hipotecando el país por los siguientes 9 años. Doctor Sinali, antes de profundizar en el tema de la deuda con China, sí quisiera detenerme un momento en lo que usted señalaba hace un instante, que el precio del petróleo, señala usted, llegaría a $50, y en nuestro presupuesto el valor del barril para el 2012 está en $79.70. Si esto llegara a ocurrir, la brecha y el déficit presupuestario sería importante. Sumamente grande, pero inclusive a $70 por barril el mismo gobierno ha aceptado que estaría en graves dificultades. El problema aquí es cómo se va a solucionar estos problemas. Primero, con el incremento de los impuestos. Segundo, con el incremento de la deuda interna y la deuda externa, de lo cual estoy hablando. Tercero, con la eliminación paulatina de los subsidios. Y cuarto, si es que llegásemos a $50 por barril, obviamente con desdolarización. El Ecuador ya no es prácticamente un país petrolero. Como acabo de indicar, tenemos reservas para 20 años al presupuesto que tenemos de 26.000 millones de dólares. En el futuro digamos 30.000 millones de dólares y mantenerlo así por 20 años. Nosotros tenemos petróleo por 20 años, de los cuales 9 años ya están comprometidos. Es decir, tendríamos petróleo por 11 años. Después de 11 años, nosotros ya no seríamos país petrolero. ¿Y qué vamos a hacer entonces con un gobierno que no produce absolutamente nada? He indicado constantemente que no podemos depender solamente de un producto, que debemos depender de una gama de productos, que nosotros tenemos que ir a nuestras raíces agrícolas, que debemos dedicarnos a la agricultura y darle valor agregado a la industrialización de la agricultura. Debemos de fomentar el turismo, debemos olvidarnos ya del petróleo. Y además, se quiere hacer una fusión de Petroamazonas con Petroecuador, que no tiene ningún sentido. Petroamazonas tiene reservas de 500 millones de barriles, Petroecuador de 3.000 millones de barriles, que es una compañía integrada. Se la quiere desintegrar, se le quiere quitar la parte de exploración y producción. En Ecuador no existe actualmente exploración, no se está encontrando un solo barril más. Y por eso, fundamental. Y por eso es que para los próximos años está previsto que la producción vaya en decrecimiento. Doctor Sagay, ¿se puede establecer una analogía entre esto último que ha señalado el presidente de la República en el sentido de que el 49% de los salarios de las familias están comprometidas en el pago de las deudas hacia las tarjetas de crédito? Es algo que le preocupa al régimen de sobremanera, lo han expresado. Ahora, ¿cuánto de nuestro petróleo, principal producto de exportación, está comprometido hacia China? Una de nuestras principales fuentes de ingreso resulta que también está comprometida hacia el pago de una deuda. El 55% de nuestra producción petrolera está comprometido con China. 55%. Al gobierno le preocupa la situación de las familias ecuatorianas. El presidente del Ecuador ha dicho que 41% de la población ecuatoriana está sobreendeudada. Pero recién se da cuenta después de 5 años y medio de gobierno. Es inaudito. Mire, el gobierno ha sido un gobierno despilfarrador, no gobierna con el ejemplo. El sobreendeudamiento de las familias ecuatorianas significa que si se llegase a desdolarizar, casi la mitad de la población ecuatoriana estaría en dificultades de pagar. Todos correrían a comprar dólares. Esto significaría que la moneda ecuatoriana, la nueva moneda ecuatoriana, se devaluaría inmediatamente. Más aún, el gobierno devaluaría porque no tiene dinero, entonces también tendría que emitir billetes. Doctor Sañay, pero ¿se puede hablar de un sobreendeudamiento del Ecuador si tomamos en cuenta que nuestra deuda externa no alcanza el 20% de nuestro Producto Interno Bruto y de acuerdo a los estándares internacionales, eso es manejable? Incluso se permiten niveles de endeudamiento que llegan a ser hasta 3 veces superiores en Europa, por ejemplo. Cuando se produce, no en un país que no produce. Lenin, usted entiende perfectamente bien que dentro de su casa usted puede endeudarse solamente a tal nivel que usted pueda pagar sus deudas. Es decir, el endeudamiento no es lo cuestionable. Lo cuestionable es a qué precio se está uno endeudando. 7.5% significa 5% más de lo que nosotros deberíamos de pagar internacionalmente en los mercados internacionales si tuviésemos credibilidad. En 8.000 millones de dólares que se le dio a China, esto significa 400 millones de dólares anuales o 400 escuelas del milenio. Si es que en realidad son 12.000 millones de dólares que ahora le vamos a deber a China, eso significaría 600 millones de dólares anuales más que estaríamos pagando que lo que en realidad deberíamos pagar. Mire, por ejemplo, España, que está en crisis, paga 5% en sus deudas. Nosotros, que decimos que no estamos en crisis, pagamos 7.5%, cuando la tasa de interés en Estados Unidos es 0.25%, en Gran Bretaña es 0.5%, en Alemania se paga por los préstamos 1.5%, aquí nosotros pagamos 7.5%. Eso no creo que sea una buena economía. Dígame una cosa, si llega a bajar el precio del petróleo, ¿qué ocurre con la deuda que nosotros tenemos con China? Porque en el contrato está determinado un valor por barril. Y si el precio desciende más de lo que consta en ese contrato, ¿tenemos que entregarle más petróleo a China para poder cubrir esa deuda? Como usted entiende perfectamente bien, Lenin, cuando alguien le da a usted dinero, quieren recuperar su dinero y los intereses. Es evidente que habrá que pagarle absolutamente todo lo que se le ha pedido prestado con sus debidos intereses. Si es que el precio del petróleo baja y no podemos cubrir esa deuda, entonces se tendrá que pagar con más petróleo o sacar el dinero no sé de dónde, porque nosotros no lo tenemos, obviamente. Este gobierno es un gobierno termita, es consumidor, no produce absolutamente nada. He indicado al presidente de la República en constantes ocasiones que la política económica que lleva no es sustentable, no es sostenible durante el tiempo. Esto de gastar y gastar, en un momento dado, se va a terminar porque no vamos a tener el dinero suficiente para hacerlo. Ese plan de ahorro, esa cultura de ahorro que pretende el régimen impulsar para las familias ecuatorianas que se encuentran sobreendeudadas, ¿debería aplicarse también para el régimen y deberían empezar a desarrollar una cultura del ahorro? Por supuesto. Y eso es lo que no le gusta al presidente de la República. Él ha dicho que no le gusta el ahorro y nosotros no tenemos ni siquiera un fondo de contingencia, que significa para emergencias, y lo hemos visto recientemente, con las inundaciones no había dinero para solventar estos problemas. Es lamentable, usted empezó esta entrevista hablando de las vacas flacas. Se avecinan tiempos de vacas flacas. Las vacas gordas empezaron en el año 2005, son 7 años de bonanza petrolera. Yo creo que para que las economías de Estados Unidos y de Europa se puedan desarrollar y salgan de la actual recesión, ellos necesitan precios del petróleo bajos. Hemos tenido precios altos y no se han recuperado estas economías. Y yo creo que esa política de Estados Unidos es dirigida exactamente hacia allá, a conseguir precios bajos del petróleo, y esto significa de $80 para abajo. Inmediatamente, como estoy pronosticando, se irá a 75 y 70 dólares por barril. Pero si es que se llega a romper esa barrera, entonces estaremos viendo precios de 60 y hasta 50 dólares por barril. Y no olvidemos que en el año 2008 llegó hasta 33 dólares por barril y que en la historia del precio del petróleo vemos nosotros precios que han fluctuado entre 25 y 33 dólares por barril si tenemos en consideración el valor del dinero en el tiempo, es decir, el valor presente. Queremos agradecer. Se nos avecinan tiempos difíciles y el presidente de la República debe tomar nota, no como una simple crítica, sino con el pensamiento firme en el ciudadano ecuatoriano que a quien debe servir y servir no solamente durante su administración, sino con el pensamiento hacia el futuro y el futuro de los siguientes gobernantes. Son los criterios del doctor Carlos Añay de la Bastida, analista petrolero y ex candidato presidencial, quien ha estado esta mañana en los estudios de Contacto Directo. Bien, esa fue la entrevista que tuve con Lenin Artieda el día viernes. Ecuador en Vivo registró esta entrevista. Dice, habrá caída de los precios del petróleo. Sañay, dos puntos, se avecinan tiempos de vacas flacas para el Ecuador. Y el comentario que hace Ecuador en Vivo es, el analista petrolero Carlos Sañay señaló que se viene una caída en los precios del petróleo debido a la sobreproducción y a la crisis de los países industrializados. Durante este mes de junio es posible que el barril de petróleo se ubique entre los 75 y 70 dólares. Si es que el precio del petróleo baja y el país no puede cubrir la deuda con China, se tendrá que pagar con más petróleo o sacar el dinero, no sé de dónde, porque el Estado no lo tiene, acotó Sañay. Este gobierno es un gobierno termita, es consumidor, no produce absolutamente nada. Se avecinan tiempos de vacas flacas, las vacas gordas empezaron en el año 2005, son 7 años de bonanza petrolera, pero ahora se vienen tiempos difíciles, añadió. Esta es la reseña de Ecuador en Vivo. Bien, señores, en esta entrevista yo hice una pregunta clara y concreta al presidente de la República, que como de costumbre, él no responde. Él solamente responde a cosas que él considera que lo golpean en su ego, pero no tiene la razón generalmente, porque no siempre uno piensa en golpearle su ego, sino que simplemente uno está haciendo lo que debe hacer, criticar cuando es de criticar y de aconsejarlo cuando hay que aconsejarlo. Pero da la impresión que el señor presidente tiene un grave problema en su personalidad. Aquello que cree que todos lo persiguen o todos le quieren hacer daño. Eso es un sentido de persecución que él sufre. Esto, este tipo de delirio, es catalogado por los médicos como paranoia. Yo creo que es hora de que los médicos lo vean al señor presidente, y les voy a decir por qué dentro de poco. Pero el presidente no contesta mi pregunta. ¿Contrataron o no 4,000 millones más? 4,000 millones de dólares, 4,000 millones de dólares más en deuda durante el último viaje a China. Señor presidente, no rehuya sus responsabilidades con el pueblo ecuatoriano. Le vuelvo a hacer la pregunta. ¿Contrataron o no 4,000 millones de dólares más en deuda durante este último viajecito a China que hicieron altos funcionarios del gobierno? Les recuerdo, señores, que hace algunos años, cuando el presidente utilizaba los recursos del Estado, y más específicamente nuestro avión, porque no es el avión presidencial de él, sino del pueblo ecuatoriano, comprado con dinero del pueblo ecuatoriano, el presidente de la República lo utilizó para sus viajes personales a Bélgica, cuando iba a Rusia, a Moscú, y dicho sea de paso, sin oficio ni beneficio, él pasó por Bélgica de ida y de regreso para solucionar aparentemente sus problemas personales. Sobre esto jamás nos rindió cuenta, a pesar de que constantemente le pedía al presidente de la República que rindiera cuenta al ciudadano ecuatoriano. ¿Por qué utilizó los recursos del Estado y si pagó o no pagó impuestos en esa utilización del avión para resolver sus problemas personales? Y por ese motivo, yo le hacía acuerdo con una canción. Póngame la segunda canción, señor González. Gracias, González. Ahora sí está bien puesto las pilas. Señor presidente, nuevamente le pregunto, ¿contrataron o no contrataron 4,000 millones de dólares más en deuda durante el último viaje a China de parte de altos personeros de este gobierno? En mi entrevista con Lenin Artieda yo indiqué que yo tengo información extraoficial de que durante este viaje han comprometido una deuda más del pueblo ecuatoriano, a pesar de que ya tenemos una deuda de 8,000 millones de dólares a 7.5%. Con esto adicional, que yo le pido a usted que confirme o que niegue esta aseveración para conocimiento del pueblo ecuatoriano, y usted se hace de la vista gorda en tiempo de 3 horas de su cadena sabatina, y sin embargo se está preocupando de cosas superfluas como aquello que usted mismo nos ha dicho en la cadena sabatina, no de ayer, sino de la semana pasada, que 41% de las familias ecuatorianas están endeudadas. Eso es lo que usted dijo, esa es la información que usted dio al pueblo ecuatoriano, que si usted se equivoca en su forma de expresarse, no es culpa de los oyentes, es culpa suya. Y lo que menos tendría que hacer, lo mínimo que tendría que hacer, es pedir disculpas por su equivocación y no criticar al resto de las personas que asumen que usted, que piensa que lo sabe todo, da esa información equivocada a la nación ecuatoriana, y obviamente cualquier análisis se refiere a ello. Y sin embargo, señor presidente, que no sea el 41%, así sea el 11% como usted ahora rectifica, y que quería que nosotros se lo adivinemos, así sea eso, 410,000 familias ecuatorianas, que significa aproximadamente 2 millones de ecuatorianos, 2 millones de ecuatorianos que estarían sobreendeudados, porque cada familia ecuatoriana por lo menos se conforma de 5 personas, si no son 6. ¿Y usted, señor presidente, cree que eso está bien? Después de 5 años y medio de gobierno, ¿cree que usted no tiene responsabilidad sobre esos ecuatorianos, 2 millones de ecuatorianos o más, que posiblemente no puedan cubrir sus deudas si es que se llegase a dar el caso de una caída estrepitosa de los precios del petróleo a $50 por barril, que bien podría suceder, como sucedió en el año 2008, y que también usted, al no tener dinero, tendría que devaluar, y primero, antes de eso, desdolarizar, y devaluar porque no tendría dinero, si precisamente la desdolarización sería porque usted no tiene dinero para pagar todos esos subsidios. Por eso, señor, usted castiga al ciudadano ecuatoriano con la imposición de impuestos, con la eliminación paulatina de los subsidios, con la deuda interna y la deuda externa, especialmente la deuda externa con China, hipotecando al pueblo ecuatoriano por 12,000 millones de dólares posiblemente, porque hasta la fecha no quiere usted confirmar o negar lo que yo estoy aseverando. Información extraoficial de que usted arbitrariamente, porque aquí en la Asamblea no hay quien le ponga el cascabel al gato una vez por todas, porque usted, señor presidente, se comporta como un presidente irresponsable. Se lo he dicho en algunas ocasiones, pero usted ni siquiera entiende la sutileza del lenguaje. Ya me había dado cuenta que usted no habla bien el inglés. Me había dado cuenta que usted apenas balbucea en inglés. Me han dicho que usted en francés no habla bien, pero eso no me consta porque no sé francés. Dicen que su quichua tampoco es bueno. Me dicen por allí que la señora Lourdes Tibán le ha dicho a usted, no me hable quichua, hábleme en español, porque no le entiendo en quichua. Pero ahora me da la impresión que ni siquiera entiende el español, porque usted, señor presidente, no entiende cuando se habla de una manera enfática como usted dice. Usted miente, y le voy a demostrar cuando usted miente, porque usted afirma, hace aseveraciones, afirmaciones, que no lo hago yo cuando yo no lo sé. Cuando yo no sé algo, yo lo pongo en condicional. Como he dicho, si es que se llegase a dar el caso que el precio del petróleo baja a $50 por barril, esto es condicional, señor presidente. Entienda el idioma castellano, porque parece que usted no lo entiende. Aquello de llamar mentiroso a Carlos Añay de la Bastida es algo que no se lo puedo perdonar, porque yo no he mentido, el mentiroso es usted. Por eso, yo lo he llamado en algunas ocasiones que debata conmigo. Que debata conmigo una vez por todas, para demostrarle al país si usted miente o no. Pero usted tiene miedo, y yo le he dicho constantemente que usted podrá correr y correr, pero jamás esconderse. No podrá esconderse de mí, señor presidente. Conteste a mi pregunta, o le seguiré poniendo la segunda canción. Dele la canción, señor González. político, sino académico, a pesar de estar 5 años y medio como presidente, y quiere desvirtuar mi conocimiento técnico por haber sido candidato presidencial. Es decir, porque yo fui candidato presidencial, he dejado de ser analista petrolero, según este presidente que acostumbra a engañar a la nación. Yo soy especializado en petróleo, soy ingeniero químico de petróleo, máster en ciencias de ingeniería, y soy especializado en inversiones. Soy máster en administración de empresas, MBA. No cualquiera, señor presidente. Con 30 años y más de experiencia internacional y nacional. Experiencia empresarial. No solamente de dar clases. Con mucho respeto a los profesores, pero dicen que el que sabe, sabe. Y el que no sabe, enseña. Así dicen en la calle. Con mucho respeto. Pero usted, señor presidente, no tiene experiencia. Ni siquiera haber manejado una tienda de abarrotes. Sí, señor, se lo dije en el año 2006. Y usted no chistó una sola palabra porque es verdad. No es mentira. Usted no ha manejado ni una tienda de abarrotes. El presidente no es especializado ni tiene experiencia en estas áreas. No tiene experiencia en inversiones. No tiene experiencia en petróleo. Y utiliza los dineros del Estado, específicamente la cadena Sabatini y TV Ecuador. TV Ecuador, que está compuesta obviamente de un sinnúmero de sinvergüenzas que se atreven a decir mentiras de los ciudadanos ecuatorianos. Son esbirros pagados, comprados con dinero del pueblo ecuatoriano para decir mentiras. Basta, señores. Basta, señor presidente. Usted no tiene derecho a referirse a los seres humanos para ofender o denigrar, menos aún utilizando el dinero del ciudadano ecuatoriano. Tiene que darle vergüenza a usted. Vergüenza, son 295 millones de dólares o 295 escuelas del milenio que se dejan de construir para alimentar su ego y para querer empotrarse en el poder para siempre. Pero no se lo vamos a permitir. No se lo vamos a permitir. Porque usted quiere tener de aliados a esbirros corruptos. Insiste en la mentira. Insiste en la mentira, desinformando a la nación, tratando de desvirtuar lo que es estrictamente técnico. ¿Qué tiene que ver si alguien es conocido o no para calificar las aseveraciones de una persona como verdadero o falso? Miente nuevamente diciendo que en el año 2009 tuve una votación de 0.08%. Ah, es que ahora ya me aumentaron en 10 veces. La última vez, el año pasado, dijeron que era 0.008%. Ah, que estamos progresando. ¿Será que se me robaron todos los votos estos señores? Porque hubo acusaciones de robo sistematizado y que se dice todavía que se teme un fraude electoral el próximo año con robo de votos sistemático, es decir, a todos los candidatos por igual. ¿Es esta información veraz y verificada? ¿O son simplemente mentiras? Mi porcentaje a boca de urna fue 1.67%, es decir, alrededor de 120 mil votos. A pesar de las denuncias de fraude electoral y robo de votos sistemático, que para un candidato independiente en cualquier lugar del mundo es aceptable, señor presidente. Más aún cuando no utilicé financiamiento alguno, por lo que no tengo compromiso con nadie, ni con usted, ni con su gobierno, ni con los gobiernos del pasado. Por eso yo puedo decir lo que pienso como caballero, porque los caballeros piensan lo que dicen y dicen lo que piensan. Antes, los caballeros solucionaban las discrepancias con duelos a muerte. Ahora, se las soluciona con debates, con la palabra. Señor presidente, si usted es caballero, acepta debatir. No debatir conmigo es una demostración de su cobardía. Aquí va, señores, para que ustedes escuchen la perorata de este señor presidente acerca de su propio error, que él debía haber rectificado sin necesidad de denigrar a absolutamente nadie, llamándolos mentirosos. Yo la semana pasada doy el informe, que se ha hecho un trabajo muy técnico, que termina que 41% de los hogares, es verdad que no digo los hogares que han pedido crédito, pero se asume, de los hogares con crédito, tienen indicios de sobreendeudamiento, básicamente porque su ingreso disponible es menor que la cuota que tienen que pagar. Pero doy la cifra, 400.000 hogares. Ecuador tiene unos 3 millones de hogares. Si fuera el total de hogares, fueran 41% de 3 millones, sería 1.200.000. ¿Qué manera de destrozar esta información cierta prensa? Por ineptitud y por mala fe. ¿Qué manera de tergiversar todo? ¿Con qué irresponsabilidad se manejan cada cosa? Entonces ya no era, al día siguiente ya no eran 41% de los hogares endeudados. Era 41% del total de hogares. Entonces pasaron de 400.000, que son los hogares con indicio de sobreendeudamiento, a 1.200.000. ¿Sí me siguen? ¿No? Luego, que era todo el país sobreendeudado. Cuando la economía se divide en tres grandes sectores: hogares, empresas y sector público. El sector público, como lo vamos a ver, tiene el menor índice de endeudamiento de la historia. El sector empresarial privado no muestra signos de sobreendeudamiento. Y el sector de los hogares, que son 3 millones, solo 1 millón tiene acceso al crédito, y de ese millón, 41% muestra indicios de sobreendeudamiento, es decir, cerca del 17% del total de hogares del país, que es uno de los tres sectores de la economía. Pero llegaron a la conclusión que el país estaba sobreendeudado. Pero no se quedaron ahí. Y está sobreendeudado por culpa del gobierno, excesivo gasto público. Impresionante. O sea, si nosotros ampliamos la Panamericana, si hacemos el canal de riego Cayambe Pedro Moncayo, estamos llevándole la oreja a ustedes a que se endeuden. Pero, y hay que ser loco, que tengo un zapato en la cabeza, pues ya. Y de esos viejos, ¿no? Esa bota medio ya apolillada. Es una locura esto. Pero ya es impresionante, ¿no? Es esquizofrénico. Es psicótico. Es que por el gasto público es que hay liquidez. Parcialmente cierto. ¿Pero acaso la liquidez obliga a que el banco preste y a que la gente se endeude? ¿O es la responsabilidad de cada quien? Y no solo eso. O sea, ¿qué quieren? Para evitar endeudarnos, que estemos en la miseria. Que el gobierno no invierta, que no crezca la economía y que no haya liquidez. ¿Pero qué tan loco? Y por último, ya están llegando a la conclusión que el sistema financiero entonces es el que está en problema. Cuando la morosidad está extremadamente baja, hemos prendido una luz de alerta. Es como decir, como que si la ministra de salud diga, oye, está haciendo bastante frío, ¿eh? Cuidado y resfriado, al día siguiente todo el mundo está resfriado y después de 3 días todo el mundo está con pulmonía. Eso es lo que hizo la prensa sinvergüenza. No es solo sinvergüencería, hay mala fe. Tratan de posicionar su mala fe, sus obsesiones, que hay que bajar el gasto público, criticar al gobierno, pero también ineptitud. ¿Cómo destrozaron? ¿Con qué incapacidad y con qué irresponsabilidad una noticia que dio el presidente? ¡Qué barbaridad! Veamos el video, por favor. Así se construye una mentira. El sobreendeudamiento. Sábado 26 de mayo, el presidente presenta al país el razonamiento. Y hay otro peligro. Como hay mucha liquidez, como los bancos tienen mucho dinero, que haya sobreendeudamiento por parte de las familias. En total, en el sistema, consideramos que 41% de las familias tienen sobreendeudamiento. Entonces, una cantidad, estamos hablando de unas 400.000 familias. Pocas horas después, ¿qué se dijo en la gran prensa comercial? Diario El Comercio. Confirmado, el Ecuador está sobreendeudado. Según el mandatario, la cuota de deuda promedio es mayor que el ingreso disponible en el 41% de las familias ecuatorianas. Ahora, para el comercio, son más de 1.200.000 familias las sobreendeudadas. Porque ese número representa el 41% de las familias ecuatorianas. Primera gran mentira. Dos días después, ya no fueron solo el 1.200.000 familias. Ahora son los ecuatorianos en general. Ecuatorianos se endeudan por déficit en salarios, escribía Diario Expreso. Y el comercio se preguntaba, ¿por qué el ecuatoriano se endeuda tanto? Y la respuesta es que el mal ejemplo de gastar y no ahorrar es del Estado. Ahora todo es culpa del gasto público. O sea que construir carreteras, aeropuertos, hospitales, hidroeléctricas, hace que las familias vayan a buscar plata en el banco y que le presten. Alfredo Pinargote, Ecuavisa. Esto no ha ocurrido en el gobierno de Mahuad, al que tanto se achaca, y con razón, por favorecer a los banqueros. Carlos Larreategui, expresidente de la Asociación de Bancos Privados en tiempos de la crisis y el atraco bancario. Con el gasto estatal excesivo, ¿no es cierto?, con todo este despilfarro que ha habido en estos últimos años de los recursos petroleros, esto ha sido absolutamente irresponsable y ha alentado el consumo de todas las obligaciones. Mentira. Segunda gran mentira. Con la liquidez llegó el sobreendeudamiento. Deudas. La clase media límite. Todo con una conclusión inicial para decir que ahora es el sistema financiero el que está en mal estado. Mentira. Tercera gran mentira. La ministra coordinadora de lo económico, Janet Sánchez. El sistema financiero está sano, está solvente, está líquido, lo repito, y podemos ver los indicadores para esto, ¿no? Toda la semana construyendo mentiras para llegar a una conclusión final. Que el sobreendeudamiento es el inicio de la desdolarización. Y ahora lo dicen en todos los medios. El mismo Carlos Larreategui. Obviamente que se está poniendo en riesgo la dolarización con un gasto fiscal absolutamente excesivo y que cada vez crece más y que en un momento dado ni siquiera con un precio de petróleo alto podrá ser sostenido. Entonces, por supuesto que se está debilitando el sistema de la dolarización, ¿no? El candidato perdedor Carlos Sañay, que obtuvo el 0.08% de votos. El sobreendeudamiento de las familias ecuatorianas significa que si se llegase a desdolarizar, casi la mitad de la población ecuatoriana estaría en dificultades de pagar. Todos correrían a comprar dólares. Esto significaría que la moneda ecuatoriana, la nueva moneda ecuatoriana, se devaluaría inmediatamente. Mentira. Cuarta gran mentira. Y el resultado de... Señores, aquí quiero que ustedes se den cuenta que yo hablo en términos condicionales. Si se llegase a desdolarizar, el presidente de la República obviamente que no entiende el castellano, porque él pone mentira a algo que es una suposición. Si se llegase a desdolarizar, el presidente puede decir que esa aseveración podría ser falsa si es que no se llegase a desdolarizar, pero verdadera si se llegase a desdolarizar. Pero jamás, jamás podrá decir mentira. Esto no es mentira. El mentiroso es usted, señor presidente, que dice el candidato que sacó 0.08%. Usted sabe perfectamente bien que eso no es cierto. Usted lo dice por temor. Usted lo dice porque sabe perfectamente bien que del año 2006 al 2009 el candidato Carlos Sañay de la Bastida fue el único en aumentar su voto en 900%. 900%. Ese es su temor, señor presidente. Por eso usted, cuando quiere refutar algo, no lo refuta basado en aseveraciones reales, sino basado en falsedades, basado en mentiras. Por eso yo lo reto nuevamente a que debata conmigo. Pero usted correrá como los cobardes, porque los cobardes son los que hacen utilización de la fuerza para imponerse. Y eso es lo que usted hace. utilizando el dinero del Estado. Eso es, utilizando el poder, pero no da usted oportunidad a la réplica. O de lo contrario, que lo haga TV Ecuador, que me invite para replicarle a usted, así como yo le digo a usted. Yo le puedo dar de mi hora a media hora que venga acá a justificar lo que digo. Porque yo a usted lo he llamado mentiroso en muchas ocasiones, de acuerdo a su propia definición. Su definición es que no decir toda la verdad es ser mentiroso. De acuerdo a esa definición, yo lo llamé mentiroso a usted muchas veces con relación a las inversiones del IES, a usted y al señor Ramiro González, pero jamás se atrevieron a refutar. Pero posteriormente, usted mismo me ha dado la razón para llamarlo a usted, ya no mentiroso simplemente de acuerdo a su definición superflua y equivocada, sino a la definición del diccionario. Usted miente, miente, miente y no para de mentir. González, póngale la primera canción nuevamente. Y dice, es mentiroso ese hombre, es mentiroso. Es mentiroso ese hombre, es mentiroso. Es mentiroso ese hombre, es mentiroso. Nuevamente has vuelto por tus fueros. Te hemos extrañado mucho tiempo con tus canciones. Vamos a continuar con la perorata del señor presidente del día de ayer, en la que llama a todos mentirosos, cuando el verdadero mentiroso es el mismo. Todo este juego de mentiras, poner en riesgo todo el sistema. Digámoslo otra vez. La economía tiene tres agentes económicos: hogares, empresas y sector público. El sector público tiene la más baja tasa de endeudamiento de la historia, 22% del Producto Interno Bruto aproximado. El sector empresarial no tiene problemas de endeudamiento. Y del sector hogares, de 3.810.548, 1.000.000 han accedido a créditos de consumo. Y de ese millón, 41%, o sea, el 10,75% del total de hogares, muestran indicios de sobreendeudamiento. Queremos prevenir de un problema responsablemente, pero con las mañas de la gran prensa comercial no se puede. Prensa que busca mil maneras para decir que todo está mal y llegar a su conclusión. Ya basta de tanta ignorancia y mala fe. Bien, aquí, señores, tengo que decirles a ustedes que el endeudamiento no es lo cuestionable. Lo cuestionable es cómo se endeuda una persona o un gobierno. En el caso de nuestro gobierno actual, que se endeuda a 7.5%, cuando en España, que están en crisis, pagan 5%, cuando en Alemania se paga 1.5%. Porque la tasa de interés en Estados Unidos es 0.25% y en Gran Bretaña 0.5%. Es decir, nosotros, si tuviésemos credibilidad como gobierno, deberíamos estar pagando 2.5%. Ese diferencial de 5% en la deuda con China de 8.000 millones de dólares equivale a 400 millones de dólares anuales. Es decir, este gobierno deja de construir 400 escuelas del milenio debido a que el presidente de primera, en cuanto empezó este gobierno, perdió su credibilidad ante los mercados internacionales. Y ahí tienen, llama mentirosos a otras personas, como a mí. Yo no le puedo perdonar a esto, señor presidente, hasta que pida disculpas. Pero llamar mentira a lo que yo digo, eso yo no le puedo perdonar, señor. Peormente, cuando usted no llama mentirosos a algunos de sus colaboradores, o que el haber manipulado la información con relación a los bonos globales y que ahora significa que nosotros tenemos que sobrepagar en intereses porque usted perdió credibilidad juntamente con su ministro Patiño, entonces ministro de Finanzas, y ahí lo defiende, ahí no lo llama mentiroso. señor presidente, nosotros no le podemos perdonar como pueblo. Eso yo lo califiqué a su debido tiempo como traición a la patria. Y ahora endeudar al pueblo ecuatoriano con 12 mil millones de dólares, cuando es posible que no se pueda pagar esa deuda, cuando están bajando los precios del petróleo, es una nueva traición a la patria por parte de usted. Vamos a continuar escuchando lo que usted dice en su perorata sabatina. Uno pasa vergüenza ajena realmente, ¿no? Como escribí en el Twitter, Dolores Angustias Pinargote es un pésimo periodista, pero es peor aún como economista, porque sigue hablando, tontera, para mostrar cuán profunda es su ignorancia en temas económicos. Y otro tema, Carlos Larreate, nada más y nada menos que el presidente de la Asociación de Bancos en la crisis bancaria. Gente que debería pedir disculpas por todo el daño que le ha hecho al país. Y sigue hablando, y qué cantidad de tonterías, ¿no? O sea, todo es culpa del gasto público. Y bueno, Carlos Añay, pobre hombre, no lo conocen en su casa en el hora de comer, pero lo sacan como analista petrolero, esa es la prensa. No, político de oposición, dos veces candidato a la presidencia de la República, y no sacó ni el voto de la familia. Eso es lo que hay que poner para que la gente sepa a quién está escuchando. Señor presidente, usted conoce a Carlos Añay de la Bastida. Usted estudió en el mismo colegio que Carlos Añay de la Bastida. 7 años después que Carlos Añay de la Bastida, usted se graduó ahí. Y en la única conversación que yo tuve con usted, señor presidente, usted me confesó a mí, delante de su amigo, aquel amigo que lo salvó el 30 de septiembre, ese señor que se llama Francisco Latorre, usted me dijo, Carlos, tú eras mi ídolo en el Colegio San José. Esas son sus palabras, señor presidente. Niéguela si quiere, o reafirme lo que le he dicho. Pero yo fui el abanderado del Colegio San José y usted no. Usted dice que es amante de la excelencia, pero usted jamás lo fue. Usted habla de los abanderados por un lado y critica al abanderado que usted admiró en el Colegio San José. Porque simplemente ese abanderado no se mete con la mentira de un presidente, ni del actual ni de los pasados. Y eso a usted le consta. Usted lo sabe porque trabajó en la misma administración del señor Palacio. Usted sabe perfectamente bien por qué a mí me sacaron de esa administración. ¿Por qué yo no quise firmar unos contratos que fueron lesivos para el país? Y sin embargo, aunque usted conoce eso, aunque usted conoce que en la administración de Palacio se pagó, se sobrepagó, por lo menos más de 70 millones de dólares en la contratación de gas licuado de petróleo, y que lo dije constantemente, en muchas ocasiones, en radio y en televisión, y le he dicho en este programa, usted engañó a la nación con propaganda mentirosa utilizando los dineros del Estado, diciendo que en su administración ustedes le ahorraron al país 60 millones de dólares por su linda negociación. Eso, señor, es no decir toda la verdad. Eso, señor, es mentir. Eso es engañar con el dinero del Estado. Usted, señor presidente, es un mentiroso. Sigamos escuchándolo. Pero hasta me equivoqué, ¿eh? Porque le dije que 17% de la familia nomás en total estaban endeudadas. Es menos del 11%. Recuerde, la economía, empresas, familias, sector público. Sector público más baja tasa de endeudamiento en la historia. Empresas, no hay indicios sobre endeudamiento. Y de las familias, mire que yo sí digo, las familias del sistema, es decir, del sistema financiero, cada que diga el sistema financiero, 41% muestra indicios sobre endeudamiento, es unas 400.000 familias. ¿400.000 familias le parece a usted poco, señor presidente? Después de que rectifica y usted confunde a la nación, y tenga mucho cuidado con lo que dice, porque usted es el presidente de la República y usted mismo puede causar una conmoción nacional con sus palabras. Y es que usted, a lo que más le da rienda suelta, es a su lengua, a quien debería controlar. Pero no puede controlar. Y son dos cosas que usted no puede controlar. Su lengua, que es con la que gobierna, ni tampoco el bolsillo del ciudadano ecuatoriano, donde usted saca dinero para endeudarse, porque usted maneja un gobierno termita, consumidor, que no produce absolutamente nada. Por eso aquí en el Ecuador hay falta de trabajo. Y tarde o temprano, con un gobierno consumidor, no podrán pagar sus deudas. Por lo menos, esas 400.000 familias que equivalen a más de 2 millones de personas. He tenido algunos mensajes aquí, pero bueno, continuemos escuchando para finalizar dos minutos más de Perorata Sabatino. Que son las familias que participan del sistema financiero con créditos. Y después destroza todo eso la prensa, es decir que 41% de las familias en total. Desde el sector familias, estamos hablando 41% de las familias que han obtenido un crédito. Esto es menos del 11% del total de familias del país. Pero, ¿cuál es la conclusión? Ecuador sobreendeudado, clase media hecha pedazo, y todo culpa del gobierno por excesivo gasto público. Bien. Señor presidente, a usted no le gusta ser precavido y usted no gobierna con el ejemplo. Ese es el mayor problema. El precio del petróleo está cayendo. En el año 2008 yo ya le hablé a usted sobre el tiempo de las vacas flacas que se avecinan y que hay que ahorrar en el tiempo de las vacas gordas. Pero eso usted no entiende. Usted no entiende porque no es de su bolsillo, porque usted además jamás manejó ni una tienda de abarrotes. Ahí tengo que decirle, señor presidente, 120 mil personas aproximadamente votaron por mí, y a mí sí, sí me conocen en mi casa en la hora del almuerzo. Es posible que a usted no lo conozcan en su casa en la hora del almuerzo, y es posible que más bien a esa hora, en vez de que usted esté almorzando, tal vez estén almorzando los guardias de seguridad. Tenga mucho cuidado, señor presidente, en emitir falsedades sobre mí. Yo no soy de aquellos que tienen miedo, porque a diferencia de otros, yo no ando diciendo una cosa y haciendo otra por debajo de la mesa. Yo no soy de los que buscan un trabajito, y por eso digo las cosas. Yo no soy de aquellos que están buscando contratos. No soy de aquellos que consiguen 800 millones de contratos aprovechándose de sus familiares en el poder. El mensaje que usted ha dado a los ciudadanos ecuatorianos es un mensaje dañino. El mensaje que usted da al ciudadano ecuatoriano es que aquel que roba puede aspirar a ser candidato presidencial. El mensaje que usted da es de que usted puede hacerse conocido, el ciudadano ecuatoriano puede hacerse conocido, y no importa de dónde tenga el dinero, de dónde provenga el dinero para hacerse conocido, y el ciudadano ecuatoriano tendrá que creerle por ser conocido. Y si es que la persona es decente y honesta, y puede hacer que con mucha dificultad se haga conocer por un buen porcentaje, pero no por el 100%, entonces se lo puede catalogar de mentiroso. Eso es negativo para la nación. Eso nosotros no le podemos aceptar a usted, señor presidente, como no le podemos aceptar hacerse una comparación de su fracaso con los radares con el caso de la Plaza Roja durante el tiempo de la Guerra Fría, o mejor dicho, de la perestroika, que yo aquí lo he mencionado. Cuando eso sucedió, cuando aquel piloto, joven piloto alemán, aterrizó su avioneta en la Plaza Roja, el ministro de Defensa de la Unión Soviética renunció inmediatamente. Aquí, con el asunto de los radares, no he visto ninguna renuncia de ninguno de sus funcionarios. Llamaríamos más bien súbditos antes que subalternos. Señor presidente, tampoco he visto ninguna renuncia de parte del ministro de Relaciones Exteriores con su fracaso con la valija diplomática. ¡Qué vergüenza! Esa es la vergüenza que nosotros los ecuatorianos debemos sentir, no la vergüenza ajena de la cual usted habla, señor presidente. No, señor presidente, parece que usted ha perdido la vergüenza. Dice, déjense robar todo. Todo. No, señor, no hay que dejarse robar. Es su obligación como presidente de la República de mantener a la ciudad con la debida seguridad que no nos da. Porque usted, señor presidente, es admirador, o al menos defensor, de narcotraficantes. Porque son narcotraficantes las mulas a quienes usted defiende. Yo, a diferencia de usted, no voy a cantar con los delincuentes en las cárceles, alerta, alerta, que camina la espada de Bolívar por América Latina. Eso es lo que tiene que darle vergüenza, que como resultado tenemos ahora una nación entera atemorizada, porque los decentes no pueden salir a las calles, porque los decentes no tienen armas. son los ladrones, los bandidos, aquellos que lo están apoyando a usted, señor presidente, porque a usted le gusta la lisonja, a usted le gustan los cepillos, a usted le gustan los que se le inclinan, y a ellos, a usted los llama inteligentes. Póngase pila, señor presidente, y empiece a aprender a diferenciar quién es decente y quién no lo es, quién es inteligente y quién no lo es, quién es educado y quién no lo es. Y si es que quiere demostrárselo al pueblo ecuatoriano, aquí estaré siempre dispuesto a darle espacio, porque eso es libertad de expresión, la cual usted no da. Llama prensa corrupta a aquellos que están en contra de usted, o por lo menos no lo están cepillando, y no se da cuenta que la prensa más corrupta que existe hoy en el país es aquella que es administrada por usted, manejada por usted, porque usted es un usurpador de los bienes del Estado. Señores, María Teresina hoy día había preparado algo, pero yo me he extendido. Les prometo que para la próxima semana la tendremos aquí, le vamos a dar un poco más de tiempo para que nos hable un poco más del tema espiritual, que el día de hoy lo olvidamos debido a que este señor presidente quiere confundir a la nación con sus acostumbradas falacias, falsedades y mentiras. Ahora quiero despedirme de ustedes con un fuerte abrazo y que Dios los bendiga. Carlos Añade de la Bastida se despide de ustedes hasta el próximo domingo. Morena 640 en amplitud modulada presentó Desenlace Dominical. Todos los domingos a las 20 horas 30 minutos. Desenlace Dominical. Esta es una nueva era en la radio. Más humana, más social, más colectiva. Morena, con programaciones que gustan, con las voces más profesionales del país. Morena, cada vez mejor.